Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 438 del Rincón del Fanático. ¿Y saben qué? Con muchísimo gusto le quiero presentar a mi gran compañero y amigo, Iván López Sardi. Iván, papá, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Roberto, muy buenas noches. Un placer estar contigo en esta nueva edición de Rincón del Fanático. Pues, complacido. Y bueno, nada, creo que vamos a tener un programa muy interesante por la cantidad de temática, de eventos que han sucedido, que, bueno, creo que vamos a tener un podcast bastante condensado, diría yo, pero muy interesante, eso sí. Exacto, con muchas noticias y que se van suscitando, ¿no? Muy bien, Luis, ahorita no arranca con nosotros, sin embargo, se va a integrar en el programa, ¿sale? Muy Okay. bien, y a ver, plática, platícanos, por favor, ¿qué traes en esta ocasión? Bueno, mira, esta ocasión, fíjate que, bueno, como dicen, sé que tengo que hacer, pero no sé por dónde empezar. Bueno, mira, tenemos este fin de semana, tuvimos deportes a motor. Ok, muy interesante lo que sucedió el fin de semana. Mucha tela que cortar, tanto en Fórmula 1 como en MotoGP. Hay que hablar de fútbol. Hubo el clásico Real Madrid-Barcelona. Bueno, eso tiene muchísimas cosas que comentar de ese partido. Tuvimos la final de Indian Wells en tenis, también con dos finales inéditas que estaré comentando. Roberto, la agencia libre se volvió loca en béisbol, la agencia libre rondando los, no sé, creo que son 3.000 y pico de millones de dólares en cuanto a movimientos. Y por supuesto también en la NFL ha habido, wow, han habido también cosas interesantísimas que creo que son dignas de destacar. Como puedes darte cuenta, hay bastante material y bueno, vamos a tratar de conversarlos todos, pero o sea, para que no, porque aquí pudiésemos pasar mucho tiempo desarrollando los temas, pero la idea es que los podamos tocar todos, dar la opinión y poder hacer algo, como te decía al principio, algo bastante condensado. ¿Qué te parece? Bien, muy bien. Pues sí, hay muchas noticias. Fíjate que, bueno, obviamente lo que bien dices de la MLB con los contratos que han pasado entre Freeman y Carlos Correa, y pues no nada más es eso, es que al día de hoy siguen también de igual manera habiendo movimientos en la agencia libre por parte de la NFL. Específicamente con quarterbacks, nunca había visto una marejada tan grande de contratos en la agencia libre de quarterbacks. Creo Sí. que en el draft de la NFL vamos a ver menos equipos seleccionando quarterbacks en primera ronda, porque ya creo que todos ya están, todos los equipos ya están, con sus respectivos quarterbacks. Pero bueno, es eso. Y antes, platicar brevemente de la LFA, Liga Federal Americana Profesional de México. Y eso es lo único que yo traigo. Ok, sí, en la NFL ha sido, yo lo comparo con un tablero de ajedrez. Todos los equipos han movido sus piezas buscando, pues, tener el mejor resultado, ¿no? O sea, tratar de mejorar un poco el performance que no pudieron obtener la temporada pasada, ¿no? Creo que se demostró que esas debilidades trataron de cubrirse en la agencia libre, ¿no? Movimientos que hay unos que no entiendo, que no puedo comprender cómo equipos se desprendieron de ciertos jugadores, pero bueno, lo estaremos comentando en su momento. Y bueno, no sé, yo te invito a que empecemos quizás con béisbol, ¿no? Que siempre ha sido el tema que hemos tocado desde un principio. Siempre lo tocamos como primer avance. No sé si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es imperativo hablar primero de base porque es el deporte candente que hay ahorita. Sí, correcto. Bueno, como todos saben, bueno, ya arrancaban los juegos de pretemporada. Pues el sprint training fue bastante, bueno, por decir, no es que creo que no hubo sprint training. Los equipos arrancaron de una vez. Sí hay entrenamientos de primavera, tanto la Liga de las Rojas con la otra. El día de hoy jugó Mets de Nueva York contra Astros de Houston, porque la temporada arranca el 7 de abril. Sí, pero tú sabes lo que yo me refiero es a que normalmente siempre hay un periodo donde comienzan a trabajar los lanzadores y los receptores, ¿sabes? Otro periodo donde ya entran los jugadores de posición y luego empiezan los juegos de pretemporada. Entonces, esto se aceleró, pues esto no, prácticamente esos movimientos iniciales no se dieron. Definitivamente arrancaron, ya tenemos resultados de los partidos de pretemporada, bastante interesantes, que bueno, pudiésemos analizarlos, pero yo creo que primero deberíamos hablar un poco de cuáles fueron los movimientos que han hecho los equipos, sobre todo los movimientos, hay una palabra que se usa mucho aquí que se llama rimbombante, o sea, los movimientos que todo el mundo quería saber o se imaginaban que iban a suceder, ¿ok? Por ejemplo, el caso Carlos Correa, el caso Corey Seager, el caso Trevor Story, ¿ok? Que todo el mundo estaba pujando por estos jugadores, ¿ok? Freddie Freeman, que también lo estuvimos comentando, que era un jugador que era muy apetecido, el cambio de Matt Olson de Oakland al equipo de Atlanta, pues obviamente buscando el sustituto de Freeman, en fin. ¿Cómo has visto esos movimientos y cómo crees que puedan afectar a sus respectivos equipos? Si hablamos de Correa, el hecho de que se vaya a Minnesota va a traerle algo más poderío en la parte ofensiva, le va a traer más poderío a Minnesota, además de que pues, es un excelente shortstop, Correa, es una muy buena adición. Sin embargo, Correa, en el contrato en el que firma, y yo creo que es importante mencionar eso, Iván, Correa, en el contrato en el que firma, lo firma por 3 años, 105.3 millones de dólares, ganando, ocupando más bien la cuarta posición en mayor salario promedio detrás de Scherzer, de los Mets de Nueva York, Gerrit Cole de los Yankees y Mike Trout de los Angelinos de Los Ángeles. Y creo que va a ser algo muy bueno para Minnesota. No sé, ahorita Luis ya se integró, ahorita que Luis platique obviamente sus comentarios. No así, creo que Freddie Freeman al llegar en un contrato de 6 años y 162 millones a Dodgers, no creo, aunque Freeman es muy bueno, no creo que haya sido una buena contratación por parte de Dodgers, porque van a pagar su contrato hasta el 2040. Entonces va a ser un lastre, cañón, que solamente van a estar 6 años Freeman con Dodgers. Sin embargo, pues va a ser una carga que va a tener que manejar de 57 millones de dólares de 2028 al 2040. Y no siento que haya sido algo mejor para Dodgers adquirir a Freeman, como si fue una mejora de Freeman recibir este contrato. Sí, es el mismo caso Bobby Bonilla, que sigue cobrando todavía de los Mets aquel contrato millonario que muchas veces lo hablábamos con Ángel. ¿Te acuerdas, Roberto? Sí, claro. Sí. Pues como va a haber un Bobby Bonilla Day, seguramente va a haber un Freddie Freeman Day. Seguro, seguro, seguro que sí. Bueno, déjame decirte que los Twins no solamente se reforzaron con Carlos Correa, sino que hicieron el movimiento que hicieron con los Yankees, donde recibieron al receptor Gary Sánchez y recibieron al colombiano Gio Urshela, también los hace un equipo, oye, bastante interesante. Yo creo que este equipo, con esas adiciones y un picheo medianamente bueno, oye, yo creo que Minnesota se convierte en un equipo contendor. Así yo lo percibo. Okay. Ahí sí estoy perdido, pero Luis, buenas Perdón, noches. primero los saludo, ¿cómo están? Y me integro a la plática. Bueno, a mí me parece que los Minnesota Twins tienen un muy buen cuadro y bateo. Sin embargo, donde a lo mejor no están tan fuertes es en la rotación, ¿no? Porque de hecho se trajeron a Sonny Gray, que pues ha sido un buen pitcher, sin embargo ha tenido varias lesiones y ha estado en varios equipos, el último fue Cincinnati. Y él va a ser su iniciador número uno, ¿no? Entonces, si lo vemos como el gran abridor, pues quiere decir que los demás andan medio bajones, ¿no? Está Joe Ryan, está Dylan Bundy, está Ryan Dobnak, que incluso ha tirado bien, pero pues están lejos, lejos de ser una buena rotación. Sin embargo, si nos vamos al cuadro, bueno, pues se trajeron, como bien dice Iván, a Gary Sánchez y a Gio Urshela. Gio Urshela, no sé si le está un poco desperdiciado al traer a Carlos Correa, porque Urshela juega shortstop y juega a tercera base y las dos están ocupadas por Carlos Correa y por Luis Arráez, que ha levantado y ha jugado bien y es un jugador consistente en la tercera base. Me gusta Byron Buxton, el center fielder. El año pasado tuvo un año de despegue maravilloso. Y no hay que olvidar que está todavía Miguel Sanó, que él originalmente pues, era su tercera base y se proyectaba para que lo fuera durante muchos, muchos años. Sin embargo, pues no ha dado el ancho en la posición, pero sabemos que es un buen bat. Tiene poder, produce carreras, es jonronero, aunque como cualquier jonronero se poncha mucho, ¿no? Entonces, cerrando nada más la conversación, se me hace que puede ser un equipo que puede dar mucho dolor de cabeza, sin embargo, creo que le falta pitcheo. Eso es lo que yo veo de los Twins. Y tampoco hay que olvidar que están en la división probablemente más débil, donde están más débil de la americana, donde están los White Sox de Chicago, están los Cleveland Guardians, está Kansas City Royals y finalmente está. Se me escapa uno, se me escapa uno. ¿Quién está con ellos? Ahí está Detroit, Kansas City Detroit, y los exactamente. Medias Blancas de Chicago. Que yo creo, si me preguntas, que yo creo que los Medias Blancas de Chicago, para mí, van a caminar esta división porque tienen piezas importantes, tienen buen picheo y tienen, por supuesto, al manager Tony La Russa, que eso es un hándicap pues muy elevado obviamente a estas alturas del partido. Entonces, voy a ir, sí, yo concuerdo contigo, Luis, yo creo que para mí, Sonny Gray, y voy a usar la palabra que le da mucha gracia a Roberto, para mí Sonny Gray está quemado. Definitivamente, Sonny Gray ha pasado por muchos equipos, muchas lesiones. Dylan Bundy no me convence mucho. El cerrador de este equipo, Jorge Alcalá, bueno, creo que es un muchacho joven, y bueno, pudiese, hay que ver, pues hay que contar también con un buen cerrador. Así que bueno, buen roster, pero carecen de una ofensiva, perdón, de buen mal picheo, pero cuentan con un roster bastante interesante, balanceado, jugadores como Max Kepler, buen jardinero, bueno, como les decía, Carlos Correa, Gio Urshela, que a pesar de que esa posición la tiene Arraez, pues no me cabe la menor duda de que Urshela va a ser esa pieza que puede desequilibrar a cualquier equipo, pues. O sea, puede cubrir, puede perfectamente cubrir cualquier posición, y es un bate sólido, comprobado. Los Yankees no lo querían cambiar, pero la única forma de poder salir de Gary Sánchez fue entregando a un jugador de calidad, y los Yankees, pues, tristemente tuvieron que cambiarlo. Me parece que fue un error gravísimo. No les quedó más remedio, porque los Yankees adquieren a un Josh Donaldson, que también está quemado, que está en sus últimos años. Se llevaron a Kenner Falefa como campo corto, y un tercer jugador que en estos momentos no lo recuerdo, pero obviamente los Yankees están tratando de cubrir una posición a la cual, pienso, es mi manera de ver, no quisieron invertir mucho dinero, porque ni se trajeron a Trevor Story, ni pujaron por Carlos Correa, ni mucho menos Corey Seager, que firmó por una cantidad, pues, exorbitante. Así que bueno, sin extenderme mucho, creo que los Twins ganaron bastante con este roster y estas contrataciones. Y como decía Roberto, si tienen un buen picheo, o si el picheo les responde, hay que contar con este equipo para el final. Ese es mi comentario. Ok, y bueno, siguiendo de lo que mencionaban de Freddie Freeman a los Dodgers, a mí se me hace una buena adquisición, porque la primera base es oficial, o era oficialmente Max Muncy, que tiene mucho poder. Sin embargo, al abrirse el bateador designado, lo van a colocar de bateador designado y van a traer a un toletero de la talla de Freddie Freeman, reciente campeón, y estoy de acuerdo, ¿no? Le dieron un contrato de 8 años, pero no le salió excesivamente caro, ¿no? Estábamos, la semana pasada platicábamos que eran 160 millones de dólares, un promedio de 20 millones, no es de lo más caro, de lo más oneroso, y pues sabemos que los Dodgers probablemente sean el equipo que tenga el mejor roster completo, pero no han ganado. Mientras siga ahí el manager Dave Roberts, ¿no? Dudamos, ya lo hemos platicado un chorro de veces, que ese es la manzana podrida, porque tiene un equipazo y pueden traer a otro muy bueno, a otro jugador. A mí me parece una buena contratación y pues bueno, creo que el resto será el manejo del bullpen, que si recuerdan, lo platicábamos el año pasado, es de los que mete a un relevista la primera entrada y luego mete en la segunda entrada al abridor, pero nada más lo deja tres innings y demás. Esas combinaciones nuevas, que pareciera que es un béisbol moderno, a mí no me agradan y creo que ahí es donde se le puede escapar otra vez a los Dodgers en el manejo de Dave Roberts, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, Roberto. No, pues a lo mejor son nuevas estrategias que en un béisbol tradicional, pues la verdad no entiendes, ¿no? Pero pues si a un manager le dejan hacer esto y no lo han corrido, pues debe de tener algo de resultados, ¿no? Pues no le ha dado muchos resultados, tanto así que pues no fue campeón el año pasado con todos estos movimientos. No es el único que lo hace. Sin embargo, a mi parecer, no es necesario. Digo, alguien que esté más empapado del tema de por qué estos cambios, que nos pudiera decir, a lo mejor valdría la pena, ¿no? Pero a mí no me agrada la manera de manejar de Dave Roberts al equipo. Ya somos dos. Me parece que es un tipo que este equipo le queda grande. Y considero que los Dodgers, o sea, tienen el line-up, el mejor line-up de todas las grandes ligas, para mí, si me preguntan, lo tienen los Dodgers de Los Ángeles. Está armado por todos lados y se dan el lujo de tener en la banca a Max Muncy. Con eso les digo todo. Así es. Jugadores que, o sea, de verdad. Uy, Iván, pensé que no sé si te estaba quemado. Ah, pero bueno. El que está quemado es Dave Roberts. Ah, ok. Ese sí. Bueno, ¿y qué otros movimientos de grandes ligas les ha parecido interesante? Bueno, hablando un poco de los Medias Rojas de Boston y la contratación de Trevor Story, bueno, también es merece una pequeña reseña, ¿no? Realmente. Este otro equipo que siempre tiene oportunidad, equipo muy, muy interesante. Ahora con Trevor Story, que fue mudado a segunda base, puesto que Xander Bogaerts pues es dueño de esa posición. Pero bueno, un equipo siempre interesante, con J.D. Martínez, Rafael Devers, Alex Verdugo, y un staff de picheo, pues también interesante, que pues, vale la pena estudiar, ¿no? Un Chris Sale, que está todavía en veremos, Nathan Eovaldi, que es un pitcher bastante consistente, tiene a Nick Pivetta, Tanner Houck y Rich Hill, que es un pitcher veterano, ¿okay? Pero que todavía pudiese lanzar decentemente. Cerrador, bueno, aquí ponen a Josh Taylor como su cerrador, no tengo mucha referencia, no sé, Luis, si tú tienes alguna referencia de Josh Taylor. Pero bueno, sabemos que sin un buen relevista, todo equipo pues tiene digamos un hueco, ¿no? en su equipo. Sí, a mí me gusta mucho el equipo de los Red Sox. Creo que le falta un buen brazo, porque sí está Sale, está Eovaldi, pero Sell, después de sus temporadas y de ser Cy Young, ha venido a la baja por lesiones, ¿no? El cerrador, como dices, bueno, está Taylor, pero también está este otro que también lo han usado mucho como cerrador, que es Matt Barnes. De hecho, el año pasado yo creo que él fue el que estuvo más tiempo cerrando. Es consistente, pero nada del otro mundo, ¿no? Y yo creo que se van a llevar la división de la Americana, incluso sobre los Yankees y sobre los Rays, que dieron la sorpresa el año pasado. ¿Cómo ven a quién ven de favoritos en esta división este año? Okay. ¿Tú dices en el este del Americano? Sí. Roberto, comienza tú. ¿Quién será? Híjole. Pues tú me agarras en curva también. ¿Mande? Yo, bueno, si me das el, como dicen, si me pasas el testigo, yo diría que esta división, bueno, debería estar tan peleada como todos los años, ¿no? Que, uh-huh. Yo creo que, mira, siempre ha sido la división más fuerte. Hay que contar con Tampa Bay, es un equipo fuerte, un equipo que tiene profundidad. Por supuesto que hay que contar con Boston y hay que contar con los Yankees. Baltimore creo que va a seguir siendo el colista. Creo que Baltimore no tiene chance y va a ser el equipo que va a quedar de último. Toronto, hay que ver cómo viene Toronto. Tiene jugadores como Vladimir Guerrero Jr. Siempre fastidian, son fastidiosos estos Blue Jays. Pero... A mí, Toronto me parece un muy buen equipo. No sé si recuerdan el año pasado, el cierre de Toronto fue fenomenal. Se quedó fuera, pero estuvo ahí con los Yankees y con los Red Sox, dando la pelea casi hasta la última semana. Y si ven el roster, está Vladdy Guerrero, está Craig Biggio, está Bobby Shedd, está Luis Gurriel, está Springer, que era de Houston, y trajeron una muy, muy buena contratación en José Berríos, ¿no? Él era de Minnesota, y que va a ser ahora pareja con Kevin Gausman. Kevin Gausman tuvo un año de despegue el año pasado. Va a ser, como bien dices, Iván, súper peleada la división. Quitando a los Orioles, los otros cuatro van a dar... muy, muy, muy buena batalla. Recordando la batalla del año pasado. Si nos vamos a los standings del año pasado, ahorita no los tengo a la mano, pero quedaron muy parejos los cuatro, ¿no? Se les fue Tampa Bay, pero aún así los cuatro quedaron con números positivos y cerca de calificar. Bueno, calificaron tres de los cuatro, ¿no? Sí, es así. Yo, a ver, bueno, la tarea que habíamos pensado que Luis había pedido de nosotros la semana pasada no era por la división, sino era que dijéramos los seis favoritos de cada una de las conferencias, y eso es lo que yo traía. Por eso me okay, bueno, pues perfecto, me parece bien. A ver, yo, como lo veo, es... Digo, no es en orden, porque realmente no sabemos, pero yo pienso que es Houston, Minnesota, Chicago White Sox, Tampa Bay, Yankees y Toronto. Ok. Eso es como lo pienso. Y entonces, en el caso de la este de la americana, pues tenemos Tampa. A mí creo que es Tampa, Yankees y Toronto. Okay. O sea, tú no le das oportunidad a los Medias Rojas. No. Ok. Es válido. Sí, son criterios. Realmente aquí el problema de los equipos grandes precisamente es el cuerpo de picheo. Yo creo que, bueno, yo diría en la división este, yo creo que el equipo de Tampa lo veo todavía muy fuerte. Creo que se puede llevar la división. La división central se la va a llevar Chicago White Sox. Y la división oeste, yo coincido, por supuesto, me solidarizo con Roberto. Creo que Houston se la lleva en ese orden, ¿no? Creo que conservan la base para poder repetir. Su ¿cómo se llama? Su temporada. No sé si quieren que les diga lo de la Nacional o ¿qué dice? Sí. Sí, bueno, en la Nacional, en el este, yo creo que Atlanta tiene todas las de... Dime. Creo que Luis no comentó de la central ni de la... Ah, perdón. Sí, sí, bueno. Sí, okay. Sí, sí, bueno, me quise lanzar todo de una vez. Coincido, coincido que los Medias Blancas de Chicago van a ser los campeones de la central y los Astros de Houston de la oeste. Creo que Minnesota, híjole, no lo sé, es que tienen un débil, una débil rotación, es el gran problema. Coincido. Y yo creo que del otro lado me gusta más Boston y Toronto que los Yankees. Este año yo no le vi grandes contrataciones a los Yankees, aunque para mí el tal vez mejor pitcher es Gerrit Cole, que ha tenido unos 3-4 años muy consistente. Siempre ha quedado segundo o tercero en la votación del Cy Young, pero es generalmente líder en entradas lanzadas, líder en ponches, o por lo menos está entre los tres primeros. Entonces, si tiene un temporadón, Gerrit Cole, recuérdame, Iván, ¿quién más lo acompaña como abridor? Y bueno, ellos cuentan con el zurdo Jordan Montgomery. Cuentan con Luis Severino, que esperan que esté sano. Si Severino está sano, pudiese ser una gran ayuda. Un cuarto abridor es Nelson Cortés y el quinto abridor es Jameson Taillon, que es un pitcher bastante inconsistente, pero como quinto abridor pues pudiese ser ayuda, ¿no? Pero los principales son Cole, Jordan Montgomery y Luis Severino. Sí, sí, de acuerdo. Va a ser crucial que Severino esté sano, ¿no? Y como dijiste, Jameson Taillon, él viene de los Piratas, y obviamente yo conozco a los Piratas. Él fue un número uno en el draft de algún año, y como siempre los Piratas esperaban mucho de él, y pues no, ¿no? Él y Tyler Glasnow, que se fue a los Rays, fueron como los grandes prospectos de los Piratas, y nada más no, los tuvieron que cambiar, y funcionan luego en otros equipos, pero ahora sí lo dudo que funcionen los Yankees. Bueno, ok, entonces recapitulando, yo creo que pueden estar Boston, Toronto y los Rays. Puede estar Houston, puede estar Chicago como campeones. Y un sexto comodín puede ser o Minnesota. Híjole, creo que los Yankees son un mejor equipo, pero el problema es que como están en la misma división, pues a veces no les alcanza porque tienen tantos partidos entre ellos que no dudo mucho que les alcance que los cuatro califiquen de ese lado. Sí. Que sí se podría, ¿no? Porque ya aumentaron uno, pero lo dudo mucho. Y bueno, en la Nacional, ¿a quién tienen? A ver, ¿vas primero? ¿Yo? No, Iván. Ah, ok, perfecto, pensé que estaba hablando con Luis. Bueno, mira, en el este me gusta Atlanta, el equipo, el defensor, su única pérdida fue la de Freddie Freeman, pero te trajeron a Matt Olson de los Atléticos, y esto pues los hace pues todavía contendientes. Hay que ver pues cómo va a estar... ¿Cómo va a estar la recuperación de Ronald Acuña Jr., que se va a perder todos los juegos de pretemporada? Ya salió anunciado. Y algo muy importante en este equipo, que adquirieron al cerrador que era de los Dodgers, a Kenley Jansen, que se va a repartir el trabajo con Will Smith, que hizo un gran trabajo en la parte del relevo, igual que Colin McHugh. AJ Minter, que también hizo un trabajo extraordinario. A mí me parece que este equipo es el equipo a vencer nuevamente. Definitivamente no tiene ningún ningún movimiento, exceptuando al de Freddie Freeman, pero creo que Olson va a calzar esos puntos. En la división central, que es una división, pues, por lo general floja, yo creo que siempre hay que contar con los Cardenales de San Luis. Me parece que ellos van a ganar esta división. Y el segundo equipo, obviamente, que me gusta es el equipo de Milwaukee, que ese equipo tiene un roster bastante interesante. Y en el oeste, pues sin duda alguna, que los Dodgers de Los Ángeles tienen que estar, deberían ganar esa división. O sea, no ganar esa división, para mí sería un fracaso rotundo de este equipo. Esos son los equipos que yo considero que van a estar residiendo. Bien, tú, Robert. Pues mira, yo obviamente Dodgers, ¿sí? San Francisco, pensé en San Diego, pero después de que me enteré que Tatis Jr. va a estar fuera 3 meses, ya lo quité de ahí. Entonces, dejo a Dodgers, a San Francisco, a Arizona, creo en la que va a ser también Cincinnati, y se queda Atlanta y Mets de Nueva York. Creo que esos son los 6 equipos que te van a pasar los playoffs en la Liga Nacional. Ok, pues yo coincido con ustedes dos, Atlanta y los Mets. Los Mets contrataron a Max Scherzer. Entonces imagínense la dupla de Scherzer y Jacob DeGrom. Pues realmente es un 1-2 que a lo mejor es el mejor de la liga. Habrá que ver qué tan sano está DeGrom, pero es un muy buen equipo. Entonces no sé quién vaya a ganar la división. Yo me inclino en esta ocasión por los Mets, pero yo creo que van a calificar los dos, tanto los Mets como los Bravos. En la central de la Nacional, yo me inclino, o creo que van a calificar también dos, Milwaukee y Cincinnati. Creo que este año van a dejar fuera a los Cardenales, que siempre están ahí dando la batalla, pero yo creo que este año se les acaba. No tienen un gran staff de pitcheo. Está Jake Flaherty, que estuvo lesionado gran parte del año pasado, iba pitchando muy bien, era de los líderes, y quién sabe cómo regrese. Y está Adam Wainwright, ¿no?, que sabemos que tiene como 49 años o 58 o no sé cuántos. No, yo creo que ya está en sus últimos años. Y de la oeste, los Dodgers y los Giants. Probablemente si San Diego, es que San Diego, los Padres tienen un muy buen staff de pitcheo. Si logran arrebatarle varios juegos a estos dos equipos, a los Dodgers y a los Giants, a lo mejor pueden desplazar por ahí a Milwaukee o a Cincinnati. Y creo que serían los 6 que pasarían. Ok. Bueno, tenemos similitud en algunos equipos. De acuerdo. Yo creo que, sí, yo creo que está como muy cantado, ¿no? Creo que los equipos, o sea, por el staff que tienen y las contrataciones que han hecho, es bastante predecible lo que pudiese suceder, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿equipo sorpresa? Bueno, siempre hay que contar con el equipo de Oakland. Oakland siempre se las arregla para amenizar, para fastidiar, para estar ahí metido. Yo creo que es la piedrita en el zapato de muchos en esa división. Creo que en la central hay que tener cuidado con el equipo de Minnesota, por lo que le dije, el picheo. Eso en cuanto a sorpresas, ¿no? Y en la Nacional, pues bueno, hay que ver qué trae, por ejemplo, el equipo de los Nacionales de Washington, los Phillies, ¿ok? Que son equipos que realmente pueden a veces digamos que será sorpresa. En el oeste no creo que Arizona, honestamente no creo que ni Arizona ni Colorado tengan oportunidad, así que ni los nombro. Yo creo que ahí Los Ángeles Dodgers y San Francisco, los Padres, quién sabe, dejo la incógnita ahí. De resto, creo que coincidimos los tres en que los equipos que están cantados son esos, o sea, en todas sus divisiones. No debería de haber sorpresa, a menos que, bueno, haya una debacle, pues, pero creo que por ahí es la cosa, honestamente. Ok, sí. Bueno, muy bien. Nada más, chévere, antes de pasar a la siguiente, quiero que sufran un poquito conmigo, ¿sí? Ah. Porque de los grandiosos Piratas de Pittsburgh, ¿sí? Su roster. Ok, vamos a hablar de su roster. Ok. Como catcher, bueno, Roberto Pérez. Como primera base está Yoshitomo Tsutsugo. Uh-huh. Está Kevin Newman en la segunda base. Está un desconocido O'Neill Cruz como shortstop. Está Ke'Bryan Hayes, que yo creo que es él y Brian Reynolds son los únicos que se salvan. Está un fabuloso left fielder llamado Ben Gamel. Está un fabuloso right fielder llamado Anthony Alford. ¿Sí? Para que vean nada más que si ganamos 60 partidos me doy por bien servido, porque falta la rotación. La rotación contrataron este año a José Quintana, es un viejo conocido, pero como bien dice Iván, ya, yo creo que ya está quemado, ¿no? Lo acompañan un pirata de siempre, JT Brubaker. Lo acompaña también Zach Thompson, lo acompaña Dylan Peters y tiene a David Bednar como cerrador. ¿Qué me pueden decir de este equipo? ¿Puede competir de alguna manera con, no digo los grandes equipos que ya sabemos, las nóminas, los rosters fabulosos, con los equipos de mediana tabla? Uy, Luis, ahorita no estás viendo que te estoy haciendo la señal de persinar, porque no veo de cómo ese equipo va a dejar el último lugar de su división. No lo va a hacer. De hecho, el año pasado, una de las apuestas sobre los Piratas era ver si llegaba over o under de 60 ganados. ¿Llegó o no llegó? ¿Qué opinan? ¿60 ganados? ¿Cruzó la barrera de los 60 o no? Que no sé si lo recuerdan ustedes, yo sí, pero ¿piensan que llegó a 60 ganados o no? Mira, no recuerdo, Luis. Sí llegó 61 ganados, 101 perdidos. Bueno, un partido arriba, ¿eh? O sea, no es para echar la casa por la ventana. No, a mí lo que me parece impresionante son las Vegas y pues todos los dispositivos que ponen las apuestas. Es increíble porque está a un juego de ser over o under, ¿no? No fue 50 ganados, fue uno más del que tenías que apostar si arriba o abajo de ese 60. Y creo que este año va a ser similar. Pero bueno, eso era cerrando con el béisbol y con mi sufrimiento eterno con los Piratas. Que, de hecho, ya no los sigo. Una que otra vez que me los encuentro por ahí, porque pues son puras frustraciones. Pero mira, yo hablando como fan de Houston, sí te puedo decir que pasé muchísimos años, yo creo que, ¿qué habrá sido? 18, 17 años, viendo cómo Houston era el peor equipo de toda la liga, viendo cómo tenían más derrotas que victorias, hasta que en el 2005 se enfrentaron contra Chicago en la Serie Mundial y ahora, en esta década pasada, el gran equipo que tuvo. Entonces, yo lo que te diría sería tener paciencia, porque en algún momento Pittsburgh, los Piratas, tienen que hacer algo o van a hacer algo para cambiar. Probablemente esta temporada, no sea, a lo mejor nos mordemos la lengua los tres, ¿no? Y en vez de ser 60 ganados, son 60 derrotas y todos los demás ganados, ¿no? Sería fabuloso. Pero la historia con los Piratas es diferente. Ostentamos el récord de cualquier liga de Estados Unidos de más campañas perdedoras consecutivas con 21. Ajá. Fíjense, más o menos por ahí del 2000, ¿qué habrá sido? 8, 9, 10. Mark Cuban, el dueño de los Mavericks de Dallas, de la NBA, él es de Pittsburgh, y él quiso comprar a los Piratas y dijo, yo lo voy a hacer un equipo de primera línea como se merece. No se lo vendieron. A los 3 años se lo vendieron a otro grupo de dueños muy chaqueto, como decimos, que los mantiene a pan y agua, ¿no? O sea, y sale un buen jugador y lo cambian por 3 novatos que no están probados, y sale Gerrit Cole y pues después de los 3 años se va a Houston y luego triunfa en Houston y en Nueva York y demás, ¿no? Por eso dudo un poquito, yo sé lo que me quieres decir, Robert, pero para que salga de ahí, de verdad necesita sacudirse. Incluso se ha hablado muchas veces de que salga de la ciudad de Pittsburgh, cosa que sí sería terrible porque es uno de los equipos fundadores, de los primeros equipos de la Major League Baseball. Pero bueno, hasta que no cambien de dueños por octava vez y a un grupo poderoso, pues va a ser muy difícil, ¿no? Porque además, pues en estos 40 años no han generado afición, los niños no le van, es decir, para levantar el equipo necesitan mucho, mucho tiempo. Claro, claro, una nueva administración, cambio de todo. ¿Sabes qué? Ahorita que hablaste de eso, se me figuró como los Detroit Lions de la NFL, que existen porque tienen que existir, porque es un negocio, pero nadie le mete dinero o hace decisiones inteligentes para hacerlo un equipo ganador. Bueno, totalmente de acuerdo. Uh-huh. Ok. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, y más sentido, pésame. Gracias. En el año. Gracias, gracias. Ok, muy bien. Y nada más para terminar esta noticia de la MLB, comentar a nuestra audiencia que Luis, Iván y yo estamos trabajando para lanzar videos a través de YouTube. Todavía no sabemos, YouTube Live, Facebook Live o lo que sea, que estaremos hablando de fantasy de la MLB. Entonces, confiamos pronto lanzar esto para que nuestra audiencia nos siga. Así es, así es. Vamos a andar en esta nueva, en un nuevo ciclo, esperemos que sea del agrado. Y bueno, el tema fantasy es un tema bien interesante. A unos se les hace complicado, a otros no. Otros tienen mucho tino para esto. Y se trata obviamente de que de poner un poquito en contexto, ¿no? Y orientar a este maravilloso juego que es el fantasy, ¿no? Que año a año pues trae mucho más afición, tanto en la NFL como en la MLB, aunque hoy en día también existen fantasies de la Champions, en fútbol, en fin, hay cantidades de fantasy. Entonces, la idea es eso, pues que documentar un poco acerca de esto, ¿verdad, Roberto? Así es, y disfrutarlo. Pero al final de cuentas, para eso estamos en el fantasy de la MLB. Claro, claro, pues ya les mantendremos informados cuándo y cómo vamos a salir. Por supuesto. Exactamente, muy bien, exactamente. Y por supuesto hablaremos de trades, que esa será mi sección favorita. Ok. Iván, estás quemado en los trades. Soy un gran gerente general, Roberto, déjame decirte. Te muestro. Ok, ok, muy bien. Bueno, bueno, ya cerrando el béisbol, ya podemos cambiar de disciplina, porque hay muchas cosas de las que quiero hablar, y en este caso quiero hablar rápidamente de tenis. No sé si pudiste ver o si se enteraron de la final de Indian Wells, tanto masculino como femenino. Fue pues muy interesante lo que se vio en este torneo, que es un torneo, digamos, de mucha tradición, como lo es Indian Wells. No sé si pudiste ver algún partido, Luis, si te enteraste, o si pudiste ver los resultados del torneo. Sí, sí, pude seguir algunos partidos. Me llamó la atención la derrota de Nadal, victoria de Taylor Fritz. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Qué fue lo que más te gustó? Hubo cosas muy interesantes en este torneo. Por ejemplo, la derrota sorpresiva de Daniel Medvedev a manos de Gael Monfils. Por supuesto, me llamó mucho la atención cómo está jugando el español Carlos Alcaraz, que aunque perdió con Nadal, pues dio una demostración increíble, ¿no? En este torneo. Creo que ese muchacho va a llegar muy lejos. Es un muchacho con una velocidad de piernas increíble, con un forehand muy bueno, con una ubicación en la cancha pues fenomenal, y creo que este va a ser el sustituto de Rafa Nadal, obviamente, en cuanto a los españoles. No sé si logre alcanzar los títulos que ostenta el español, pero sí va a llegar muy lejos, definitivamente. De hecho, ya es el número 2 de España, superando a Carreño Busta, lo desplazó, y también obviamente se metió en el ranking de los 20 primeros. Eso fue lo que más me gustó en cuanto a jugadores. La final, pues bueno, me gustó este chico Taylor Fritz, un muchacho de verdad que con un potencial bárbaro. Me gustó mucho lo que mostró. Yo no sé por qué, si tienen la misma percepción, pero cada vez que Nadal pierde, dice que bueno, que tiene problemas físicos, que no sé. O sea, realmente siempre es una excusa cuando pierde. Cuando gana, pues obviamente es el Nadal de siempre, es el que está mejor preparado, el que se siente muy bien, pero pareciera que ante la derrota siempre hay una excusa física. ¿Okay? Esa es mi percepción. Respeto mucho la carrera de Nadal, pero cuando tiene estos bajones, pues creo que se escuda mucho en su parte física, en sus dolencias, ¿no? No sé si ustedes piensan lo mismo, pero creo que hay algo de eso por ahí, no sé. No lo había notado, pero sí, digo, creo que puede tener, llevaba 20 victorias consecutivas, iba a ganar su tercer título del año consecutivo, y todo estaba bien. Exactamente, pierde y comenta esto. Ahora dice que va a estar 6 semanas fuera, que pone en duda, aunque no creo, su participación en el Roland Garros. Y pues bueno, ¿no? Habrá que hacer memoria e irnos a los archivos de sus lesiones y si efectivamente emplea la lesión como una justificación. Me costaría trabajo pensarlo así, por la calidad y el nivel que tiene Nadal. Pero en una de esas, pues sí. Y lo otro es que probablemente su cuerpo ya no le está respondiendo después de casi 20 años de estar a tope. Probablemente ya no, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con su recuperación. Felicidades a Taylor Fritz y a Alcaraz. Estoy totalmente de acuerdo. Es un joven de 18 años que trae todo. De hecho, llevó a 3 sets a Nadal y yo pensé que le podía sacar el partido, aunque bueno, al final de cuentas la experiencia ganó, pero sí va a ser el sucesor natural de Nadal. Así es, así es. Y en la rama femenina, por supuesto, la final entre María Sakkari y la polaca Iga Świątek, un partidazo, de verdad que estuvo bastante, bastante interesante esta final femenina. Bueno, la chica griega se vuelve a perder en una final. La verdad es que esta chica, pobrecita, no las ha tenido todas consigo en las finales donde ha participado. Siempre le sale un fantasma. Y bueno, mira, así es el tenis, pues. Así es el tenis. En este caso, la polaca tuvo un torneo muy bueno y ciertamente dominó a la griega, pero por bastante. 6-4, 6-1, contundente. Y bueno, aquí pues, como siempre digo, en la rama femenina no hay en estos momentos una chica, aparte de Ashleigh Barty, que sea dominante, ¿no? Ellas no. Hay siempre mucho intercambio, ¿no? Hay movilidad en esa rama femenina. Iván, entonces, les tengo una noticia. A ver. Resulta que el día de hoy Ashleigh Barty anuncia su retiro a la edad de 25 años y después de haber ganado 3 Grand Slams y siendo la número 1 y que imbatible y todo, decide retirarse. Entonces, ahora sí, lo que dice, se queda abierto el trono y se van a matar entre las jugadoras, en el buen sentido, para ocupar esa posición de honor. Pero es algo que ha impactado el mundo del tenis. Eso es un tubazo, como dicen por ahí, un tubazo periodístico. Pero, ¿por qué se habrá retirado? Porque depresión, porque ya no podía, por presión, ¿qué habrá sido? ¿No? A lo mejor es por amor, a lo mejor conoció un chico y a lo mejor decidió, bueno, mira, otro rumbo diferente, porque no sé. Ella sabemos que ha ganado todo en los últimos años. Lo que dice aquí es que no está ni física ni emocionalmente motivada para continuar. No habla mucho más de eso. Agradece a todos. Y bueno, no creo que sea como Tom Brady que a los 3 meses regrese. Pero, pues no sé, sería bienvenida si en algún momento decide regresar. Tiene apenas 25 años. Qué bien extraño. Es bien extraño, de verdad. Bueno, me sorprendiste con esa noticia. Ahora sí es verdad que entonces la WTA, pues bueno, el puesto de número 1, oye, no sé quién lo ocupará, pero en esta rama no hay, aparte de Barty, una chica que sea constante, que sea una top number one. O sea, se ganan mucho entre ellas. Y bueno, habría que ver si entre Simona Halep o Angelique Kerber o esta chica Laila Fernández, cuando se haga un poquito más veterana, esa chica está jugando muy bien. Pero ahorita en estos momentos no veo una número uno clara que les pueda nombrar. No, de acuerdo. Yo creo que va a estar más bien entre pues las que mencionaste, ¿no? Sakkari, Świątek. A lo mejor Paula Badosa, que ha subido muchísimo, la otra española, Muguruza. Muguruza. Pero Muguruza es muy inconstante, Luis. Muguruza sí. Gana un torneo y pierde 5, o sea, no la veo como una número 1, ¿sabes? Sí, y Halep tiene ya es sembrada 20 y tantos, o sea, realmente también ya está decayendo su carrera. Siempre va a haber algunas rusas, ¿no? Sí. Y fíjate que Naomi Osaka, que era la que yo pensé que iba a ser la gran dominante, ha caído en un ciclo depresivo. tremendo y se ha caído, pero de una manera brutal. El caso de Osaka, bueno, mira, estamos viendo muchos casos de depresión a nivel deportivo, mucho. Y cuidado si esto va por ahí, por esta misma línea, ¿sabes? Claro. Bueno, nada más para concluir y un dato duro. Bartí llevaba 114 semanas consecutivas como la número uno del mundo. Ok. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, habiendo tocado este punto, quisiera brincar rápidamente al fútbol, Luis, porque este fin de semana se jugó el Clásico de España, el Real Madrid contra el Barcelona. Y bueno, tengo un amigo que debe estar en el cielo con una sonrisa de oreja a oreja, puesto que el Barça goleó en su casa, en la casa de Real Madrid, 4-0. En una goleada monumental. A mí me sorprendió mucho esta goleada. No me la esperaba así. O sea, siempre uno debe considerar la derrota como una posibilidad. Pero realmente creo que las casas de apuestas, ganaron. Las casas de apuestas hicieron caída y mesa limpia con todos los que apostaron, porque nadie se imaginaba que el Barça iba a ganar y por ese marcador. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que fue la sorpresa de la semana. Totalmente de acuerdo. Con un sueldo, con una plantilla, en un sexto de lo que es el Real Madrid, ¿no? O sea, el Barcelona hoy en día tiene una plantilla como de 100 millones de euros contra el Real Madrid, que la tiene como de 600 millones de euros, ¿no? Pues sí. Sí. Sí, a mí me parece maravilloso. Yo me gusta mucho que el Barça renazca. Ya no creo que le alcance este año para disputarle la Liga, ¿no? Al Real Madrid. Creo que el Real Madrid se la va a llevar de calle. Sin embargo, pues el Barça me gusta que renazca, ¿no? Y hablando del Barça, en la Europa League pasó y se va a enfrentar en cuartos de final al Frankfurt alemán. Realmente una gran y grata, a mi juicio, sorpresa de un 4-0 que quién sabe cuántos años tenían sin meter esa diferencia en el campo del Real. Bueno, para mí no es tan grata, pero asumo la derrota. Lo que me tranquiliza de cierta manera es que tenemos 13 puntos de ventaja y creo que, como tú dices, coincido contigo, creo que la Liga no van a poder ganarla, ni que me lo juren. Pero sí es un Barcelona que tiene piezas interesantes, no dudo que vuelva a ser un equipo de la punta. Yo creo que todo esto por lo que ha pasado el Barça, esta evolución post-Messi ha servido para que el equipo se reestructure. La llegada de Xavi, pues obviamente siendo esa figura del Barcelona de toda la vida, pues también ayuda mucho a este proceso del Barça. Y bueno, como les digo, no tengo duda de que el año que viene va a ser un equipo también que va a estar peleando y va a volver a tomar a retomar su puesto en la Champions, que lo perdió este año y tuvo que ir por la Europa League, que obviamente es donde está participando en estos momentos. Así que bueno, felicidades a todos los barcelonistas. Asumo la derrota. Pero bueno, volveremos. Oye, Iván, ¿y qué te parece el cruce que quedó de cuartos de final de la Champions contra el Chelsea? Juegazo. Complicado, Luis. Sí, bastante complicada esa llave ahí. Van a tener que jugar muy bien porque este equipo del Chelsea, como decimos aquí, no moja, pero empapa. Okay. De acuerdo. Sí. El equipo de Tuchel, pues creo que tiene un equipo súper, súper balanceado. Y bueno, van a tener que jugar muy, muy bien para poder pasar a la siguiente ronda. Y bueno, las otras llaves también están muy interesantes, pues. Yo creo que el Manchester City debería ganarle con toda comodidad al equipo del Atlético de Madrid, sin duda alguna. Que dejó fuera al Man U de Roberto. De Roberto, caramba, Roberto, qué barbaridad. Qué barbaridad. Increíble. Pero bueno, eso pasa, el fútbol, la pelota es redonda. Entonces, y las otras llaves, Luis, el Liverpool va contra. Wow, El se me pasó. Benfica. El Benfica que dejó fuera al Ajax, que dábamos por favorito al Ajax y el Benfica le ganó de local, de visita. Exactamente. Y el otro juego, el Villarreal le puso una arrastrada, bueno, no fue tan arrastrada, el marcador sí, 3-0, pero los tres goles fueron en los últimos 10 minutos, le ganó a la Juve y pasaron, pero ahora, como decimos por acá, le tocó bailar con la más fea, contra el Bayern Múnich. Sí. Eso, yo creo que ese resultado pudiésemos imaginarnos de que la semifinal entre el Liverpool y el Bayern Múnich va a ser algo, wow, de verdad, un sueño. Eso es una final adelantada, pienso yo. Sí, probablemente, pero ¿a poco sí ya está definido, digamos, el contra quién irían en caso de ganar? ¿No se vuelve a sortear? No, yo creo que no. Ya no, ok. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que esas llaves se dividen y quedan así. Pero bueno. Bueno, excelente. Entonces, bien. Me faltan nada más 2 puntos para terminar con mi ronda de noticias. Y lo voy a hacer rápido, puesto que por ahora, en aras del tiempo y que nos falta NFL, pues decir que el día de ayer se corrió. Bueno, mejor dicho, el domingo se corrió en la Fórmula 1 el Gran Premio de Bahrein. Para ver, ya dudé. Segunda, sí, primera, sí, la primera válida, correcto. La primera válida desde Bahrein, donde, bueno, tuvimos un gratísimo resultado con el triunfo de la Ferrari. La Ferrari hizo el 1-2 en una carrera estupenda por parte del equipo Ferrari. Charles Leclerc, perdón, y Carlos Sainz, del cual yo había pronosticado de que iba a ser uno de los protagonistas. Sin embargo, no logró ganar, pero se hizo de un buen segundo. El podio lo cerró Mercedes con Lewis Hamilton. Hay que decir que Checo Pérez le faltaba una vuelta para agarrar el podium y lamentablemente su Red Bull, su motor Honda, se paró abruptamente, una pérdida de potencia, inclusive se colió, el motor se trancó, el motor él hizo una especie como de trompo. Previamente, Max Verstappen también se retiró de la carrera por el mismo problema, un problema en la unidad de potencia. Y bueno, aunque ustedes no lo crean, el equipo del Red Bull no agarró ni un punto con ninguno de sus pilotos. Me dio muchísima lástima con el Checo porque había hecho una carrera estupenda y estaba dándole mucha guerra a Hamilton al punto de que le faltó una vuelta para llegar en el tercer lugar. Entonces, eso fue lo que sucedió ayer en la Fórmula 1. Pero le repito, Ferrari hizo el one-two con una estrategia y un coche muy, pues, muy balanceado, un estupendo trabajo hicieron, y bueno, honor a quien lo merece, y bueno, felicito también a todos los seguidores de Ferrari. ¿Algún comentario que quieran hacer de esto? Sí, sobre todo los que no se bañan, decimos por acá, Hamilton le cayó el podio, ¿no? Realmente hizo muy, muy buena carrera Checo Pérez, y lástima porque fueron los dos motores de Red Bull que no dieron el ancho, pero qué coraje para Checo, ¿no? Que hubiera sido su primer podio, estaría, bueno, del año, obviamente, estaría puntuando, estaría cerca de ahora, habrá que ver si Ferrari es el rival a vencer esta temporada, cosa que sorprendería, pero igual y sí. Sí, un handicap bien rudo, o sea, comenzar la temporada con 0 puntos, comenzar a remontar esa diferencia, wow, y empezando la temporada es bien difícil, la temporada es larga, eso es cierto, pero esos 25, esos puntos pesan al final 1 kilo. Entonces, bueno, nada, va a seguir trabajando. No he leído todavía el reporte mecánico, pero aparentemente el problema fue a nivel de la unidad de potencia o de la bomba de combustible. Eso fue lo que fueron los primeros diagnósticos que se dieron. Así que, bueno, vamos a tener una gran temporada, pero aquí les digo que este año, por lo que pude ver, los protagonistas van a ser definitivamente, esto no va a salir de Ferrari, Mercedes y Red Bull. Creo que esas son las escuderías que van a estar peleando. Las demás no les veo esa capacidad como para ostentar algo más. Sí, podrán llegar en unos puestos buenos, pero no creo que tengan esa capacidad de lucha comparado con estos tres grandes del automovilismo. Así que bueno, seguiremos viendo. Y por otro lado, también tuvimos el domingo la segunda válida del Campeonato del Mundo de MotoGP. También una carrera sumamente interesante que se corrió por primera vez en el circuito de Malika, en Indonesia. Una carrera que se corrió bajo lluvia, bajo un torrencial aguacero. Y bueno, ustedes saben lo que significa correr, ir en moto en un piso mojado. Eso es algo realmente, pues bueno, muy complicado. Entonces, fue una carrera bastante interesante, donde, por supuesto, siempre hay o existen las sorpresas. En este caso, el portugués Miguel Oliveira, con KTM se llevó la victoria, seguido por Fabio Quartararo, que hizo una estupenda carrera, y el tercer podio, si no me equivoco, fue para la gente de Ducati también. Entonces, bueno, eso fue lo acontecido el fin de semana, y bueno, en 2 semanas más estaremos, si no me equivoco, viajando para Argentina en el Gran Premio de Termas de Riondo en la ciudad de en la Gran Argentina en Buenos Aires. La carrera no es en Buenos Aires, es en Termas de Riondo, pero la localidad va a ser Argentina. Así que bueno, eso fue lo acontecido en Deportes a Motor. Con esto concluyo mis noticias extra NFL y bueno, le cedo las palabras a Roberto para que entremos de lleno entonces en materia y hablemos de todo lo que se ha acontecido en la agencia libre, que también ha estado interesantísima, Roberto, y bueno, te cedo los micrófonos para que siga. Sí, perdón. Antes de eso, Iván, nada más déjame platicar rápido de la LFA, de la Liga Fútbol Americano Profesional y de México, y pasamos directamente a la NFL. Venga. Ok, pues gracias. Pues se corrió la tercera jornada el fin de semana pasado, donde hubo 3 partidos. El primero el viernes, Fundidores de Monterrey jugó contra Mexicas de la Ciudad de México, ganando el primero 27-13. Luego el sábado hubo 2 partidos a la misma hora. Dinos de Saltillo jugando contra Gallos de Querétaro, ganando Dinos 24-10. Y de igual manera, Reyes de Jalisco contra Gallos de Tijuana, ganando Reyes 10-0. Y como están las posiciones ahorita, es Dinos en primer lugar, con 3 ganados, 0 perdidos. Reyes con 1-1 en segundo lugar. Y en tercero, Raptors con 1-1. Recordando que que se juegan, que cada semana hay un bye week, porque solamente hay 7 equipos, ¿no? Entonces, para la próxima semana tenemos 3 partidos. Uno, el viernes, Fundidores recibe a Raptors, Monterrey. El sábado hay 2 partidos. Mexicas recibe a Reyes y Gallos de Tijuana recibe a Dinos de Tijuana. Y solamente un comentario, es que va a haber un combine, como les mencionaba, de la CFL, ¿sí? La Liga de Fútbol Canadiense, e invitaron solamente a 6 jugadores de la LFA, que viene siendo un linebacker, un safety, otro safety, un liniero ofensivo, un safety y un safety. Solamente 6 jugadores, que ellos tienen mucha posibilidad de que son elegidos para jugar con la liga de la LFA. Y tantán, es lo que traigo de la LFA. Y ahora vamos a pasar con la NFL, que todavía sigue de qué hablar, que todavía sigue siendo, como lo platicamos Iván y yo al inicio del podcast, esta ha sido la agencia libre que más movimientos de quarterbacks ha habido y que sigue teniendo. O sea, solamente Matt Ryan fue enviado de Atlanta a Indianapolis por una tercera, un pick de tercera ronda. ¿Qué más? Ah, sí. DeShaun Watson llega en un contrato de 5 años, $230 millones, todos garantizados, de Houston a Cleveland, con lo cual Cleveland está buscando cómo hacer un trade ¿cómo se llama este chavo? El quarterback de Cleveland. Baker Mayfield. Gracias, de Baker Mayfield. Gracias. Y eso, también Indianapolis está buscando integrar a Julio Jones para que se reúna con Matt Ryan. ¿Cómo ven esto? A mí me parece que efectivamente hay muchísimos movimientos de quarterbacks buenos, ¿no? Porque siempre hay cambios, pero de estos renombre pocas veces. Sin embargo, lo que más me llama la atención es todo el talento está cayendo en la liga americana, ¿no? Si nos vamos desde Denver con Russell Wilson, hoy acaba de firmar el tackle, el liniero ofensivo, que era el número uno de Teron Armstead claro, de los Santos, lo acaba de firmar Miami. Con Cleveland también se fue perdón, escucho, aquí estamos. Ah, ok. Con Cleveland también se fue Amari Cooper. Robert Woods de los Rams se acaba de ir a los Titans. De tanto ofensiva como defensiva, todo el talento está cayendo en la Liga Americana. Creo que hay 6-7 equipos que se armaron súper bien. Y de la Nacional, nada más veo a los Rams. De la Americana, los Steelers me gustó lo que hicieron porque sí cubrieron algunas necesidades, trajeron un cornerback, un linebacker interno, trajeron a Miles Jack, ¿no? De linebacker interno. Los que sí no veo por ningún lado es a los Patriots, Iván. Hasta les quitamos el regresador de patadas, que es los Steelers. Se fue para los Steelers, tremenda adquisición, lo felicito. Gunnar Olszewski, tremenda adquisición. creo que como regresador de patadas lo necesitaban para suplir a Ray McLeod, que se fue a San Francisco. Pero no sé, no sé qué vean ustedes, cómo vean todos estos cambios y lo que yo comento que están armándose en la Americana. Sí, bueno, Patriotas prácticamente desmanteló el equipo. No veo un gran futuro aquí. Bueno, salieron de jugadores claves a otros equipos. Salieron de Chase Vinovich, salieron de Ted Carras, salieron de Chuck Mason, que se fue para Tampa a jugar con Tom Brady. Salieron de Gunnar Olszewski. Salieron de un cornerback, en fin, desmantelaron el equipo y la línea ofensiva quedó desierta, ¿ok? Tienen todavía al jugador Barmore, al novato, y retuvieron no recuerdo el nombre de él, que también creo que es de la defensa, pero el equipo quedó totalmente desmantelado, así que no auguro pues muchas cosas nuevas aquí con Patriotas. Así que, como tú decías, comparto tu opinión. La Americana creo que fue el... La Americana se armó, con decirle, bueno, para muestra un botón, los Raiders se trajeron a Davante Adams, por decir algunos nombres interesantes. Cleveland se reforzó muy bien. Cincinnati también obtuvo piezas interesantes. Indianapolis, pues recibiendo a Matt Ryan, en fin. Creo que vamos a tener una temporada interesantísima. Y bueno, esto parece un tablero de ajedrez, pues. Todo el mundo moviendo sus piezas, sus alfiles, sus peones. Creo que... y para mí el gran perdedor aquí, creo que va a ser Green Bay Packers. Porque es el mismo fenómeno que sucedió cuando le pagaron aquella millonada a Joe Flacco en Baltimore. Ah. Y bueno, el equipo, pues, ¿te acuerdas, Roberto? El equipo no hacía nada, porque no tenían cómo contratar a nadie, porque todo se les iba en pagarle a Flacco. Aquí es lo mismo con los Packers. Y bueno, esa es mi opinión personal. No, y además ve dónde está Flacco ahorita. Es el quarterback sustituto en Jets. De Jets, y acaba de recibir un contrato de $3 millones por esta temporada. Ni siquiera está ni a la mitad de lo que quarterbacks titulares están ganando. O sea, también sus decisiones de atorarse al equipo con grandes contratos les afectan el futuro. Por eso Brady lo que tenía es que era un quarterback, o es un quarterback muy inteligente, porque con Patriotas lo que hacía es que reducía su sueldo para que el equipo trajera talento, y por eso estuvieron, ¿qué?, 9-10 años de manera consecutiva llegando al partido de conferencia, y que sí, llegaban al Super Bowl a veces no, pero digo, por algo. Por eso Green Bay con Rodgers, pues esos $200 millones, qué padre por él, pero no son en favor del equipo, como bien dices. Sí, sí, de acuerdo. Y además, pues, Davante Adams se fue a los Raiders, otro de la Americana, ganón. Y bueno, obtuvo una buena compensación. Y se maneja por ahí que ahora que tienen dos selecciones de primera ronda, pudiera ser que fueran por dos receptores para... de primera ronda, que sabemos que no siempre pues sobresalen como Ja'Marr Chase este año, ¿no? Pero pues es como para tener contento al jefe, ¿no? Sí, les quería comentar de este movimiento que justamente el de Cincinnati. Miren lo que ganó Joe Burrow. Se trajeron a Alex Kappa, que era el guardia derecho de Tampa, que era un jugador excelente, se lo llevaron para Cincinnati. Lael Collins, el otro guardia, se lo trajeron de los Dallas Cowboys. Excelente jugador. Y se trajeron de Patriotas a Ted Carras, el centro. O sea que este equipo, la línea ofensiva es de primera línea, de primera línea. Claro, porque quieren quitarle las 70 capturas que le hicieron a Burrow en toda la temporada regular, playoffs y Super Bowl. No lo mataron de milagro. Exacto, exacto. Y ahora con estos refuerzos, señores, cuidado porque este equipo, para mí, sigue siendo uno de los favoritos. Uf, hay varios. Cincinnati y Cleveland. Cleveland dio un upgrade porque de por sí ya tenía una gran defensa. Entonces ahora le traes a Deshaun Watson, que habrá que ver. Probablemente la primera parte, los primeros 8 juegos, es probable que esté castigado. Pero con Amari Cooper y él, pues es fabuloso, ¿no? Están ellos dos. Yo creo que Pittsburgh y Baltimore ahorita están un poquito abajo de ellos. Por el otro lado, pues están los Bills de Buffalo, que también se trajeron a este jugador de los Rams, que era de Denver, ¿cómo se llama? A Von Miller. A Von Miller. Entonces, Buffalo, excelente también. Luego están los tres, y en una de esas, hasta los cuatro de la oeste, con Kansas City, Denver, San Diego y los Raiders. Tennessee va a seguir favorito, siento yo, en esa división, la sur de la americana, aunque Indianapolis pues se trajo a ¿cómo se llama este quarterback de Atlanta? Matt Ryan, ¿no? Que era lo que estaban hablando. Y la división que, no sé si alguien aparte de Buffalo pueda saltar. Me gusta ahorita más Miami incluso que los Patriotas. Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Y de la Nacional, pues pocos movimientos, pero Tampa Bay va a seguir mandando en esa división. Yo creo que Dallas, pero Dallas no hizo grandes contrataciones, pero sí perdió a muy buenos jugadores, sobre todo defensivos. Sí, señor. Los Rams, que ven ahí, los pueden molestar los 49ers. Y pues Green Bay, ¿no? Porque pues ni Minnesota ni Chicago van a poder hacer mucho. Claro. Falta ver el draft, todavía falta firmar jugadores después del draft, etcétera. Todavía falta, ¿no? Pero bueno, ya estamos saboreándonos y faltan como 6 meses para la temporada. Sí. No, bueno, pero uno aquí se hace como que tú sabes, uno se sueña lo que va a estar pasando. Fíjate, no hemos hablado de Russell Wilson con los Broncos. Ya no, uno ya trata de como que proyectar lo que va a suceder con tanta contratación y tantos cambios de equipo y tantos mariscales de campo, ¿no? Pero por supuesto que el draft también va a marcar muchas cosas y va a ser la tendencia para obviamente ver cómo se van a terminar de reforzar los demás equipos con todos estos jóvenes que vienen subiendo a la NFL. Así que, bueno, la expectativa sigue, como dicen, increciendo. Sí, de acuerdo. ¿Qué me dicen de los Raiders? Híjole, pues mira, aún con Davante Adams no veo que sea un gran equipo. Se llegó a los playoffs, pero eso no significa que ya sea el referente, aunque esa división está durísima, durísima. Durísima, durísima. Russell Wilson en Denver ya los hizo automáticamente contendores en con esa gran defensa que tiene, aún sin Von Miller. Pat Mahomes en Kansas, ¿quién más? Hijo, Justin Herbert, que lo amo así en Chargers. Y sí, la adición de Davante Adams debe ser muy buena porque jugaba con Derek Carr en college. Uh-huh. Digo, así super contendores, pero sí va a estar muy buena esa división. Sí, señor. Y tiene el jugador preferido de Luis, que es Darren Waller. Sí, que este año no me fue bien con él. Inició bien unas 2-3 semanas. Y luego se lesionó y se lesionó. Sí. Pero es un buen jugador. Hay que tenerlo presente siempre. Sí, de acuerdo. Sí, bueno, muy interesante todo esto. Y bueno, yo creo que ya no hay más, ya no habrá más movimientos, ¿no? ¿Hasta cuándo era el chance para hacer cambios? Yo creo que eso ya... Ya se acabó. Sí pueden seguir firmando, digamos, a los agentes libres de sus equipos, pero ya no es tanto movimiento, ¿no? Como fue en las semanas pasadas. Claro. No me dijeron nada de la salida de Juju Smith-Schuster hacia los Chiefs. Ay, no manches. O sea, ya tenía que salir. Movimiento. Ya tenía que salirse, la verdad. No tenía ya pies ni cabida en Steelers. Era más diva. Ahorita te traía su comentario, Luis. Yo creo que solamente estaba por... O más bien, solamente el equipo... no quería retenerlo porque la verdad ya no era tan productiva como lo fue en sus primeras dos temporadas. Uh-huh. Para mí, qué bueno que se fue. Creo que fue más, era más lastre que otra cosa. Yo, si hubiera retenido a otros jugadores como Washington, que era un wide receiver muy bueno, que no fue, que era subutilizado. Pero bueno, ya sí. ¿Qué opinas, Luis? Lo mismo que tú. No salió tan baratito. Yo pensé que podía firmar con los Steelers, pero pues desde el año pasado ya había coqueteado con los Chiefs. Entonces, realmente no me sorprendió su salida, definitivamente. Creo que... tuvo una gran temporada, tuvo una buena temporada de novato y luego una gran temporada de segundo año. Pero, pues miren, también perder toda la temporada, pues habla de que, a ver cómo regresa. Entonces, pues se la jugaron los Chiefs, qué bueno. Los Chiefs, en una de esas... recupera su carrera, en una de esas vuelve a saltar, vuelve a ser muy importante. Obviamente ahí hay dos grandes jugadores como Tariq Hill y como Travis Kelce, entonces pues a lo mejor no va a tener el volumen para sobresalir, pero a mí sí se me hizo un buen jugador. Lo único es que tenía que que recuperar y no pudo hacerlo, ¿no? Así es. Bueno, y en otras noticias, ya finales, los Falcons renuevan a Cordarrelle Patterson y firman a Marcus Mariota por 2 años, que me imagino que será sustituto de Matt Ryan. Creo que los Falcons pues también están en reestructuración, pero bueno, estas son dos piezas importantes, considero que de algo deben ayudar. Y los Bucks renuevan a Leonard Fournette y hacen un acuerdo por 3 años. Ese también era un movimiento, se habló mucho de que Fournette podía irse del equipo, pero bueno, me imagino que en base al regreso de Tom Brady, pues prefirió quedarse con los Bucks y bueno, hacen este acuerdo final para terminar de armar el equipo. Esos son los últimos movimientos que tengo aquí en mis fuentes informativas. Y bueno, no sé si tengan algo más que quieran comentar. No, por mi parte no. Ok. Me gusta nada más recordar el Patterson, ese jugador plurifuncional que a lo mejor en sus primeros años fue desperdiciado porque nada más, como lo habían drafteado los Vikingos de Minnesota como receptor, pero devuelve patadas, corre, o sea, es versátil y sí es un jugador que me gusta. Pero no van a ningún lado los Bravos, digo, los Atlanta Falcons este año. Definitivamente sí. Están en reestructura. Es así. Bueno, entonces, bueno, creo que hasta aquí podemos llegar el podcast por el día de hoy. Por demás, interesantísimo, con muchísima información deportiva, muchísimos eventos que obviamente nos llenaron pues la escena esta semana. Y no me resta más que pues darle las gracias por compartir a la audiencia, por recibirnos siempre. Y por mi parte, pues nos veremos la semana que viene. Lo dejo a Roberto y a Luis para la despedida. Roberto. Pues venga, agradecerle mucho a Luis, a Iván, por todos comentar las noticias, estuvo muy bueno. Agradecerle a nuestra audiencia, recordarle que pronto vamos a sacarlo del canal de YouTube, donde platicaremos de fantasy y confiando que la próxima semana sigan con nosotros. Luis. Sí, muchas gracias a ustedes dos y a la audiencia, por supuesto, de escuchar este episodio. Y pues ya vienen las grandes ligas que nos va a llenar de emoción también. De acuerdo. ¿Para qué va? Bueno, pues gracias. Buenas noches. Bye bye. Bye. Chao.